Soy Edna, soy de Bachilleres Valle de Orizaba y me tocó la antigüedad clásica. La ciencia de las plantas de sus orígenes es en Grecia. Aristóteles, Teofrasto, Plinio y Dioscórides. Aristóteles hizo una recopilación de vegetales y animales y los dividió en plantas con flores y plantas sin flores. En la primera se detallan 480 especies entre árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Teofrasto, padre de la botánica, hizo otras dos selecciones, que es, vienen en latín, de historia de las plantas y de las, quién sabe qué de las plantas, incluyendo helechos, musgos y hongos, algas, etc. Plinio el Viejo escribió la historia, una obra que comprende de 37 libros de la botánica. Desarrolló ideas básicas de reproducción asexual y sexual. Podemos observar 600 plantas a las que clasificó de acuerdo a sus propiedades. Se trata de un importante trabajo cuya influencia duró hasta el Renacimiento.